Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa, que iniciamos con la información. Con la única premisa de hacer de la ciudad un espacio en el cual confluyan las artes visuales y el relato de las comunidades que la habitan, el proyecto cultural Al-Zurich presenta la 12ª edición Encuentro Internacional de Arte y Comunidad. Como parte de este encuentro cultural se realizará la conferencia Visiones y particularidades del accionar sociocultural en la lógica comunitaria. En la sala, Benjamín Carrión, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. Efectivamente, a través de este encuentro, mismo que nació en el 2002, el proyecto busca consolidarse como un espacio insigne de la expresión artística independiente, que actúe bajo una política de integración e inserción artística en la esfera pública, cuya principal meta es generar alternativas visuales que conjuguen el ejercicio plástico con la comunidad. Un espacio que fomente vínculos entre artistas, actores sociales y organizaciones de cada barrio o localidad de la ciudad. Así por lo menos lo ve Cristina Pambabay, quien es parte del proyecto cultural Al-Zurich. Otro año que se realiza Encuentro de Arte y Comunidad Al-Zurich, gracias a, bueno, a todo lo que se ha desarrollado, la plataforma ha logrado considerarse como una plataforma de artes visuales, de artes en relación con la comunidad. Han sido 12 años en los que la gente ha ido trabajando y en el que hemos llegado a, incluso a otras ciudades del país. Al-Zurich nace con la idea de que mostrar el arte no solo para una ente, sino que el arte es tu parte, es parte de la comunidad, y que el arte puede llevar a cabo y puede permitir que la gente reconozca no solo su memoria histórica, sino reconozca aquellas cosas que tal vez forman parte de la cotidianidad, pero la gente no les pone atención. En cambio, Al-Zurich trata de acercar el arte a las personas. Como parte de las diversas actividades que se desarrollan en la ciudad por este encuentro, se ha previsto la realización de la conferencia denominada Visiones y particularidades del accionar sociocultural en la lógica comunitaria, que se llevará a cabo este martes en la Sala Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. Elizabeth Boller, integrante del colectivo La Otra de Colombia y panelista de esta conferencia, nos cuenta un poco acerca de su participación. Escuchemos. Y voy a presentar un proyecto que se llama La Otra. Y yo soy cofundadora y directora artística de La Otra, que comenzó en el 2007. Y vamos a presentar la trayectoria que ha comenzado en la ciudad de Bogotá. También hemos hecho ediciones en Cartagena y en la isla de Tierra Bomba. Y el año pasado transformamos el evento a una bienal. Y también maneja estos temas de pues ejes conceptuales de sobre fronteras visibles e invisibles, sobre memoria histórica y sobre ecología radical. Pero sí es un esfuerzo colectivo y es un proyecto colaborativo que siempre se da con los artistas invitados, con las comunidades, con la ciudad. Es un proyecto más colectivo, más que digamos público-privado. Otras de las actividades que forman parte de este encuentro son Casa Móvil Solidaria, que se realizará en el sector de la Mena 2 a partir de las 17 horas de este viernes 24 de octubre. También estará presente el proyecto Museo Incorruptible en Guápulo el sábado a las 12 horas. El domingo el encuentro se trasladará al Parque Central de Machachi, en donde a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas se realizará el séptimo premio al público Fabián Velasco Andrade. Y finalmente, el viernes 31, la clausura del encuentro se realizará con el proyecto Arte y Trabajadores Autónomos de la Construcción, en el sector conocido como el antiguo Caballito de Chillogallo, a partir de las 9 horas. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Especiales desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijo y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.